Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. No está mal para empezar un martes con este jazz hip hop de US 3, esta banda de jazz rap. Esta canción con la que arrancamos se llama Round the Globe, que está de moda hoy. Todo el mundo globalizados, todo el mundo despidiendo a Fidel Castro en Cuba. La verdad que un acontecimiento social interesante. Quédese con nosotros por lo pronto aquí en Fórmula de los Negocios. Arrancamos el programa. Esta es la emisión número 2587. El equipo completo de Fórmula de los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Hoy es noche de especialistas, tenemos invitados. Interesante la conversación, porque mire, vamos a hablar de lo que, pues una empresa muy destacada aquí en Yucatán, Dunosusa, está haciendo en este concepto de responsabilidad social para sus trabajadores. Pero bueno, déjenme les presento, noche de nuestros amigos de Grupo Montalvo, el señor Mario Montalvo Ortega, como cada 15 días nos acompaña. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches, qué gusto saludarte. Roberto, buenas noches, encantado de estar contigo y saludando a todo tu público. Qué bueno. Oye, grandes invitados que nos trajiste hoy aquí al programa. Tremendamente. ¿No? Y si me permite, los presento. Adelante. Empezamos por las damas. Nos acompaña la contadora pública Mercy Gómez. Ella es la directora de Finanzas y Administración de Dunosusa. ¿Cómo estás, Mercy? Buenas noches, bien, qué gusto saludarte. Buenas noches, gracias por la invitación. Qué bueno que te das una vuelta por acá. Ahora, encantada. Con Dunosusa, ¿qué nos platicas de Dunosusa? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues como todos saben, es una empresa pujante que apoya la economía yucateca y de los estados en los que nos encontramos, y que estamos constantemente buscando y, claro, y trabajando para dar una mejor... Bueno, el concepto, estaba yo leyendo la historia, el concepto de precios bajos se mantiene. Sí, yo estoy seguro que ustedes pudieran tener los grandes almacenes y grandes tiendas gigantescas, pero eso no les permitiría cumplir con la misión de llevarle precios bajos a la población yucateca. Pues, como saben, es nuestro eslogan principal, claro, precios bajos todos los días, y trabajamos todos los días de verdad en mantenerlos de esa forma. Las veces que nuestros clientes vayan a las tiendas van a encontrar precios bajos. Pues interesante, y interesante el caso que nos traen hoy a comentar con ustedes, amigos, porque nos acompaña también el señor Rafael Hernández Esparza, gerente comercial de Odontopref. ¿Cómo estás, Rafael? También bienvenido. Aquí ya todos ustedes, bueno, ya son como de la casa. Bienvenido, Rafa. No, pues muchas gracias. Yo estoy encantado de estar esta segunda ocasión aquí con ustedes y pues compartirles que pues Dunosusa y Odontoprev pues estamos brindando este plan de seguro dental para todos los empleados, y que va muy de la mano justamente con el tema que comentas de la responsabilidad social. Claro. Porque nosotros compartimos también esa parte. Nosotros creemos que somos un vínculo entre el odontólogo y la sociedad. Fíjate, para dar salud dental, para dar, claro, sonrisas a las personas. Para dar sonrisas, eso suena bien. Y Mario, yo creo que este concepto, hemos platicado aquí mucho sobre los seguros, la trayectoria y para qué son, y creo que este concepto de Odontoprev para pues un cobertura dental para los trabajadores, ¿cuántos son, Mercy, en Dunosusa? Pues ya somos más de 3.500. ¿Más de 3.500? Sí. ¡Wow! Claro, para Grupo Montalvo es un verdadero orgullo y es un honor que empresas como Dunosusa, que además son dirigidos por personas realmente valiosas, nos confíen algunos de sus programas de seguros. Claro. Dunosusa es de las empresas que otorga a sus empleados un seguro de vida, que además es un seguro de vida que aumenta su cobertura en la medida que el trabajador aumenta su antigüedad en la empresa. Oye, eso es una protección, ¿sí?, para la familia, ¿sí?, de los trabajadores. Y esta nueva cobertura, que es una cobertura de seguro dental, es la primera empresa yucateca que le otorga esto a sus trabajadores. Y no a algún sector de los trabajadores, al 100% de los empleados. Si tú eres empleado de UNOSUSA y nos estás escuchando, te estamos informando que tu empresa te otorga una cobertura dental amplísima, sin deducibles, 5 aseguros, que cubre preexistencias para 36 padecimientos dentales, que son los más comunes que sufrimos las personas. Entonces, es un esfuerzo importante la empresa económico, el comprar y adquirir esta cobertura de manera general para todos. Y repito, para el Grupo Montalvo es un honor y un orgullo el poder trabajar con ese tipo de empresas y de personas, como digo, que las dirigen, porque es cuando uno siente mayor satisfacción hacerle llegar esta cobertura a todo el personal. Y ojo, la gente no lo sabe, pero en el caso de las montón de microfinancieras que ya hay en todos lados aquí en el país, el 20% de lo que pide un ama, una mujer, cuando una mujer va a pedir dinero a la microfinanciera, el 20% lo utiliza en la atención dental de su familia. Por supuesto. Entonces, tremenda ayuda. Y también vamos a enterarles de cómo este beneficio se va a hacer extensivo a los familiares de los empleados de UNOSUSA. Correcto. Esto que estás mencionando, Mario, yo creo que, bueno, es tradición todavía aquí en Yucatán que desde chiquitines les ponen dientes de oro. Digo, es una tradición a nivel sureste. No sé si continúe esta tradición, pero eso demuestra que hay un malestar que hay que atender en la población y en la sociedad con relación a la salud bucal, ¿no? Claro. Sí, cuando uno estudia un poco del tema con la gente experta de la aseguradora y se entera de que una caries dental nos puede llevar a un infarto, a un accidente cerebrovascular, a una artritis reumatoide, o sea, hay un montón de enfermedades graves que llevan a la muerte que pueden derivarse de una mala atención bucal. Yo diría que todas, ¿no, Mario? Porque todo entra por la boca. Sí, sí, claro. No, digo, es bueno, nuestro doctor de cabecera, aquí el doctor Gámez, nos ha platicado de esto. Y Mercy, aquí hay algo que es interesante comentarle al auditorio. Don Osusa, ¿dónde encuentra la preocupación por sus trabajadores en este concepto de responsabilidad social? Bueno, la preocupación por darle lo mejor a los trabajadores es constante. Siempre estamos ocupados en encontrar las mejores formas de ayudarlos. Pues hacemos estudios de satisfacción entre el personal, okay. Nos vamos dando cuenta de cuáles son sus necesidades y acompañados de empresas, de asesores como, en la cuestión de seguros Montalvo. Como Montalvo, nos hacen llegar las posibles alternativas para atender las necesidades de los trabajadores, nos facilitan el camino y pues es donde tomamos la decisión. Es una auténtica preocupación. O sea, no es moda, porque ya ven, sí, que está de moda, pues a lo mejor está mal que lo diga, ¿no? Está de moda, muchas empresas están volteando a cubrir los aspectos sociales de las empresas. Por moda, eso del certificado de responsabilidad social, pues muchas empresas quizá lo compran. Uh-huh. Pero hay que tener la vocación intrínseca para hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente UNOSUSA desde la parte de la dirección general, que es donde fluye todo. Ya sabemos que si la cabeza no está convencida, claro, pues nada ahí nada empieza. Va a fluir, y ese entusiasmo por mejorar la condición de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, es constante. ¿Ya cuántos años tiene UNOSUSA? Pues la empresa se fundó en el 69. Y fíjate, 69. Sí, pues, empezó fundada por don Gustavo Ricalde. Sí, cómo no. Y sí, empezó en el 69 y ha estado variando un poquito, evolucionando el concepto hasta que somos lo que estamos, son lo que son. Estamos ¿Cuántas tiendas? Pues ya somos más de 400 tiendas. Ándale. En Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Puebla. Y Puebla. Fíjense que con cuántas empezaron, me imagino que con la distribución de la panadería, ¿no? No sé si se llama así la razón social. Sí, el panadero. Sí, realmente empezamos con el giro y poco a poco se fue transformando en una tienda de abarrotes. Una tienda de abarrotes. Que es lo que somos. Pero ahorita. Una visión importante de Gustavo. Sí, definitivamente seguimos sus principios todavía. Claro. Y sus principios tanto comerciales como éticos los seguimos aplicando. Fíjense, amigos, la reflexión, qué importante, porque es una empresa yucateca que tiene estos distintivos y que, como dice Mario Montalvo, hoy es la única empresa que le ofrece a sus trabajadores este tipo de seguros. Que aquí la invitación, por eso está aquí Rafael, pues es de que todos los empresarios deberían de hacerlo. Ahorita les vamos a platicar sobre los programas que presenta OdontoPrev para que usted, amigo empresario, lo haga. Mire, y tus trabajadores son felices. Sí. ¿Qué es el objetivo? Mire, ahí está. Con humildad la respuesta. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. She's gotta be sweet and a little petite, no relief beneath me, cause I stand 6 feet. I don't like the girls that waste my time, they play hard to get, but I ain't waiting. Buena pieza de jazz rap. No había yo escuchado esto, esta banda US 3, ya la habías puesto, Juanelo, pero esta canción se llama Girls You Like. Es, fíjense, es una banda pues inglesa. El productor inglés Geoff Wilkinson es quien fundó este grupo US 3 allá en 1992, y esta canción que estamos escuchando es del 2006 del álbum Schizophonic. ¿Qué nombres, man? Esto es maldad, ¿verdad? Porque a ver cómo se dice eso. Schizophonic es el álbum de este disco donde está esta canción, Girl Like You Like. Gracias, Juanelo, buena música como siempre, amigos. Aquí Juanelo nos pone para entrar al programa en cada corte. Yo sé que usted va en su automóvil, súbale al radio, hace calor, hizo calor hoy, subió la temperatura, aunque ya está en temperaturas muy agradables, ¿no? No máximo 35 grados, pero bueno. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que festeja 40 años y lo hace también de manera muy responsable socialmente. Ellos establecen tres ejes en los que van a trabajar para festejar su 40 aniversario. El primero es la creación de un instituto de investigación en salud y medio ambiente. Qué importante que podamos tener de primera mano lo que se está desarrollando y investigando con relación a la salud y el medio ambiente aquí en Yucatán, en este centro de investigación. El segundo eje es un programa de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. Esto nos da la garantía que seremos atendidos por gente que está en el top level de la capacitación y de la atención. Y el tercer eje, dirigido hacia las escuelas, fíjense, al sector salud en la educación, va a haber un centro de capacitación con alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, en donde van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos y padres de familia. Qué importante que esto le pueda llegar a todas las escuelas y aprendamos. Ya ven que tenemos padecimientos muy importantes de los cuales nos tenemos que hacer cargo, y el Centro de Especialidades Médicas, en su área de responsabilidad social, va a llevar educación en prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, cumpliendo 40 años, ya sabe dónde está el hospital, enfrente del Hotel Hyatt, sobre Avenida 60, casi esquina con Avenida Colón. Dese una vuelta y mire, felicidades a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Bien. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Grupo Montalvo, el señor Mario Montalvo Ortega, Nos acompaña la contadora pública Mercy Gómez, directora de Finanzas y Administración de Duno Susa, y Rafael Hernández Esparza, gerente comercial de Odontoprev. Mario, yo te hago una pregunta. Tú que tienes mucha experiencia en el ramo asegurador, estos programas, así como el que tiene Duno Susa para sus trabajadores de atención médica, ¿es lo nuevo? ¿Es lo que está surgiendo en el mundo asegurador? Realmente, existían los seguros de vida. Claro. Desde hace muchísimos años, pólizas de grupo y demás. En el caso de Duno Susa, desde que empieza la empresa, cuenta con un seguro de grupo vida. Estos programas de seguros dentales son relativamente nuevos. Correcto. En México solo hay 3 empresas que manejan este tipo de seguros. Y residió a través de 1 año, 2 años para acá, es cuando se han abierto de esta forma a poderse colocar como una póliza particular. Correcto. Pero sí, los seguros dentales como tales son relativamente nuevos en México. Oye, Rafael, y bueno, tú estuviste con nosotros hace 1 año. Exactamente. ¿Y qué cambió de una? ¿Cuándo estuviste? En septiembre del 2015. Así es. Aquí, que también don Mario te hizo el favor de invitarte al programa. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Si traes ahí algunos datos que nos puedas comentar para ver cómo este sector ha ido creciendo. Mira, pues tengo unas cifras bastante interesantes. Cuando yo anduve por acá en septiembre, traíamos aproximadamente un poco más de 480 mil asegurados en México. Ajá. Cerramos ahora a lo que es septiembre de este año, traemos 1 millón de asegurados. ¡Ándale! O sea, casi los duplicaron. Casi duplicaron. De 400,000+ a 1 millón. Así es. Y, y ahí ya están los 3,000 de Duno Susa. Exactamente. Están ahí. Contribuimos. Contribuyeron a esta cifra, pero más que una cifra, yo creo que ahorita el esfuerzo que hace Duno Susa por... Claro. Aquí en Yucatán, en Mérida particularmente, y la distribución que tienen, que nos explicó Mercy, para mí es realmente fabuloso que sensibilicemos a las empresas, sensibilicemos al público que está escuchando. Correcto. Que es muy importante contar con un seguro de dental, porque con eso coadyuvan mucho a la economía familiar, coadyuvan mucho en el caso de las empresas a distinguirse en el paquete de prestaciones, en mejorar el ambiente, a retener a su talento. Correcto. Uh-huh. Y también aquí un punto medular, pues, son los odontólogos. Yo aquí me gustaría hacer la invitación. Correcto. A que muy todos bien. Los que nos están escuchando, a los odontólogos, que quisieran participar y ser parte de nuestra red aquí en Mérida y en todo lo que es la zona del estado, pues nos llamen. Voy a dar aquí un par de teléfonos. Sí, adelante, porque pues aquí hay que cubrir Duno Susa, está en todo el estado de Yucatán, no sé cuántas poblaciones serán, pero más de 60, 70 poblaciones, de seguro, ¿no? Y o más. Y en Campeche, en cada estado. En Campeche, y hasta Puebla, claro. De la dispersión realmente, orquestar esto para hacerlo llegar a todos los puntos. A todos los que puntos. Tengamos ubicaciones, pues sí es una labor... Ha sido Oye, pues se me ocurre poner un consultorio en cada tienda de Duno Susa, ¿no? ¿Es posible? No, ya estoy aquí inventando, dando ideas, Mario. Sí, aquí el servicio lo damos a través de la red cerrada y comparto los números. Voy a correcto, dar un correcto. Número ahora ya con la que está abierta este tema de la, digamos que ya no existe la alada y son llamadas para todos. No, ya todo vale lo mismo. El número es 55 54 80 0911, si nos quieren llamar, dejarnos sus datos. Y también tenemos una alada que la seguimos manteniendo, que es 01800 833 6825. Okay. A esos dos números nos pueden llamar los odontólogos que estén interesados en participar en nuestra red, y adicional que quieran apoyar la venta con Grupo Montalvo. Fíjate qué interesante. Ahora vas a reclutar dentistas, Mario. Pues no, nos pueden hablar al despacho. No, claro, claro. Nosotros los enlazamos con Odontoprev. Muy importante, ¿no? Y cabe señalarlo, Odontoprev certifica, certifique, claro, claro, la calidad profesional, su nivel de estudios, de diplomados, maestrías, cursos, y también la calidad de su consultorio. O sea, que quien sea cliente de OdontoPrev, y en el caso particular los empleados de Don Osusa, cuando vayan a algún consultorio odontólogo de la red, van a encontrar calidad que humana, son certificados, calidad humana y calidad profesional. Ahí tiene usted, amigos. Fíjese todo lo que un proyecto de responsabilidad social de Don Osusa genera y provoca. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Beautiful smile. They met up and had chicken tandoori. Walked around town till they both got horny. Went back to her place, had a few drinks. Bien, amigos, regresamos. US 3, esta banda de jazz, hip hop o jazz rap fusion. Buena selección, Juanelo. Esto es de allá del 2004, este álbum, Questions. What is Love es la canción que estamos escuchando. Y de veras que logró una buena... un buen mix, una buena mezcla de jazz y rap. Oye, ese sax, qué bien se escucha. Muy buena selección, Juanelo. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a usted también por estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, también una empresa socialmente responsable. Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y mire, más ahora con el panorama económico que se viene, el Banco de México hace 2 semanas aumentó otra vez la tasa interbancaria. Lo más seguro es que le afecta a los créditos hipotecarios y pues usted tiene que moverse rápidamente si quiere estrenar casa este año. Y yo se lo recomendaría porque el panorama económico se puede poner difícil, por lo menos se ve tenebroso. Bueno, eso vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Hemos estado en crisis, hemos hablado de la crisis, Mario, y bueno, yo le recomiendo que lo haga de todas formas porque pues tener su patrimonio es por lo que trabajamos, es el impulso que le da al trabajador estar seguro que tiene su casa. Le voy a hablar del fraccionamiento Las Américas, que es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir. Basta darse una vuelta por el fraccionamiento, amplias avenidas, esas glorietas con la figura de los gansos, el vuelo de los gansos. Es impresionante cómo ha crecido este fraccionamiento. Tiene 11 años el fraccionamiento cuando inició Sadassi aquí en Yucatán. Visita la casa muestra, visita a los asesores certificados que ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia. Y también pues ellos tienen Infonavit, Foviste y todas las combinaciones que hay hoy, ahí las tiene Sadassi para que usted pueda estrenar casa. Todavía está tiempo para que le entreguen su casa ahora para Navidad o fin de año. Te voy a dar el teléfono del fraccionamiento Las Américas de la caseta de ventas. Márcales, haz una cita, 941-2185. O por internet, visítalos www.sadassiyucatan.com.mx. Y también en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, Sadassi Mérida, arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, 40 años contigo, las mejores casas y más. Bien, bueno, ¿ya fueron a la Feria Ismaquil? No he podido ir. ¿No has podido ir a la Feria Ismaquil? Pues no pierdan la oportunidad de darse una vuelta a la feria porque me estaban informando que, fíjate, las ventas comparadas con el año pasado a esta fecha de la altura tienen un 15% aproximada de incremento. Qué bueno que en la feria se vuelve un centro de comercio, ¿no? Sí. Porque te puedes ir a comer bien. Puedes ir a comprar, puedes ir a divertirte, tiene espectáculos, tiene... Y ahora el Centro de Espectáculos Montejo, más de 30,000 gentes, hasta para ir a bailar cumbia. ¿No les gusta bailar cumbia? Mercedes. Claro que ahí sí. Está. Claro, váyanse a la feria de Ismaquil, les doy la recomendación. Me acompañan aquí en el estudio en esta noche de Grupo Montalvo, don Mario Montalvo, Ortega, la licenciada contadora pública Mercy Gómez, directora de Finanzas y Administración de Don Osusa, y Rafael Hernández Esparza, gerente comercial de Odontoprev. Yo te hago una pregunta, Rafael. Odontoprev es una empresa gigantesca, por lo que pude leer y que me acuerdo de la vez pasada que viniste. Es una de las aseguradoras más grandes brasileñas, latinoamericanas. Así es, en América Latina es una de las empresas más grandes en la parte de seguros dentales. En total son 6.4 millones de empleados, no, perdón, 6.4 millones de asegurados o de personas que damos el seguro, y 50 mil empresas están con nosotros. De hecho, fue nuestro aniversario, que hablabas, estabas escuchando. 50 mil empresas. 50 mil empresas. Tenemos aseguradas a las más importantes del globo. Y pues cumplimos 30 años ahora en agosto, 30 años del aniversario de Odontoprev en Brasil. 30 años. ¿Y en México? En México nosotros arrancamos operación, fue a finales del 2013 y ya como aseguradora en 2014. Oye, qué interesante. Y Mercy, bueno, ustedes pues son una empresa grandotota aquí en Yucatán. Aunque comparada con el mundo global, pues a lo mejor es una empresa pequeña. ¿Por qué eligieron Odontoprev? La primera decisión fue por una recomendación precisamente de Mario. De Mario, correcto. Él nos explicó, nos dio la confianza en la empresa y con la inquietud constante de estar otorgando beneficios a nuestros colaboradores, pues se hizo el clic y después de conversaciones y de hacer algo ad hoc a la empresa, claro, pues llegamos a la... Oye, aquí entonces la pregunta es para ti, Mario, ¿cómo encontraste a Odontoprev? Porque pues tú tienes 60 años, bueno, no tú, no, perdóname, Mario. Tengo 48 años venido seguro. Fíjate, eso 48 años. Correcto. Pero en estos 48 años he tenido la oportunidad de conocer a muchos funcionarios y pues uno enseguida detecta a las personas por su calidad humana, ¿no? Que yo creo que esa es la tendencia en las empresas del futuro, Mario. En mi trabajo yo estoy entrenado para percibir esa calidez de las personas, ¿no? Correcto. Y el director general de Odontoprev lo conocí en otra aseguradora donde él era funcionario, fue creciendo, luego lo conozco en otra empresa como director ejecutivo de ventas en Seguros Argos, luego en Seguros MedLife, y ahora lo contratan como director general y él hace el favor de hablarnos y de invitarnos y ofrecernos lo que ellos llaman la dirección regional. Grupo Montalvo representa a Odontoprev en toda la península. ¿Okay? Cualquier agente que quiera vender a Odontoprev, estamos para platicar con ellos y acercarles la compañía para que ellos se la hagan llegar a la vez a sus asegurados, ¿no? Correcto. Pero es a través del director general, Roberto González, que conozco a Odontoprev y él nos busca. Fíjense, amigos, qué importante la reflexión. Las relaciones, el expertise, la experiencia se conjugan para traer a una empresa preocupada por sus trabajadores. Le podría yo llamar los productos correctos, porque hay mucho en el mercado. Déjame decirte algo que creo que es muy importante, ¿no? No es presunción, pero después de 48 años nos podemos dar el lujo de decidir con qué aseguradora sí operamos y con cuál no. Correcto. Y incluso a qué personas vamos a ofrecerles el seguro, ¿okay? En el caso de Nuno Sousa, que he tenido la oportunidad, desde que don Gustavo era asegurado individual de mi papá en sus seguros personales. Mi papá le vendió seguro, tu primer seguro de vida a don Gustavo se le vendió a mi papá en los años 60. ¿Okay? Don Gustavo en aquel entonces todavía ni había fundado su empresa, era ejecutivo de una empresa de abarrotes. Correcto. Conocemos el desarrollo de la empresa, la filosofía, como mencionaba Mercy y don Gustavo, de verticalidad, de ética, de respeto, de trato profesional y ético a los proveedores, a los clientes, a los empleados, ¿no? Trasciende esto a las nuevas personas que se van integrando, como el caso de Mercy, como el caso del señor Juan Morales, ¿no? Y tratar con ellos es agradable porque es un trato muy profesional, muy adecuado. Negocian, son una empresa que sabe negociar la mejor relación costo-beneficio, que así debe de ser, ¿no? Y es lo que tratamos de encontrar a través de la aseguradora, ¿no? Y luego ir tratando de mejorar los servicios. Entonces, yo destaco de manera importante la calidad humana de quienes dirigen Uno Susa, el enfoque que tienen hacia sus clientes de cumplir lo que ofrecen de lo más, el mejor precio, la mejor calidad. Y Uno Susa es una empresa que ha dinamizado la economía del Estado. O sea, sí, cómo no. En lo que nuestros políticos hacen de las suyas, ellos están dedicados a trabajar. Es una empresa que ya tiene una panificadora, ya fabrican pan. ¿Sí? Es una empresa que tiene su agencia. Su marca propia. Su marca propia, de productos, su reparto. O sea, y la verdad, como lo dije al principio, y algo que aprendí de mi padre, ¿no? Siempre, cuando digas algo, siéntelo. Si, que no sean halagos falsos, que no, si sí, lo dices, sí, por supuesto, lo sientes. Y te hace congruente el decir con el sentir. Y aquí yo creo que algo que también vale la pena cuando halagamos a una empresa, pues son los hechos, que esos son los que hablan, ¿no? Y ahí están los hechos. Yo también tuve la oportunidad de conocer las oficinas instaladas ya, yo creo que fue la primera con los sistemas ecoambientales, no sé cómo le llamen, pero fíjense, usan la luz del sol natural, porque no tienen lámparas, sí, para no gastar luz, ¿no? Así es cierto, Mercy. Tenemos nada más para casos de emergencia. Fíjate, sí, solamente sí, para casos de emergencia. Pues bueno, ahí está. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. None of the critics can rap, so they don't know the facts, but they're always on the attack. See, rhythm and poetry, that's what a rap is. It takes musicality, focus and practice. That's how we do it. Así de simple se llama esta canción. Así, buen rap, la verdad, buena música, Juanelo. No, hace mucho que no escuchábamos este grupo de rap inglés. Buena música, buena selección. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en el programa. Déjenme darles una recomendación. Otra empresa que también ha venido a Yucatán, bueno, que nos regresó la cervecería yucateca, que así hay que decirlo porque pues ellos se la llevaron, pero pues AB InBev no la trajo, Grupo Modelo regresó y mire, están al 90% de la construcción de la planta de cervecería yucateca allá en Junucmá. Y también me enteré que hay otras dos plantas adicionales, una de empaques y otra, pues en una instalación vertical para que todo esté cerca de la planta de cervecería yucateca, donde se va a fabricar la cerveza Montejo, también la Corona, también la León, pero principalmente la Montejo para repartirse a todo el mundo. Y eso pues nos regresó el orgullo yucateco. Nosotros nunca olvidamos la cerveza Montejo. Pero ahora están en un proyecto importantísimo porque van a hacer una cobertura forestal de 200 hectáreas en los municipios de Junucmá y Mérida. Se van a invertir 3.6 millones de pesos en la realización de este programa. Grupo Modelo impulsa el proyecto en coordinación con Seduma y Endesu. No sé qué quiere decir Endesu, por aquí lo debe de decir, pero es Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC. Es esta empresa o esta asociación civil, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Qué bueno, porque pues es importante, están creando una planta de más de 30 hectáreas o más, la planta, pues qué bueno que reforesten para cubrir y van a recuperar 200 hectáreas de cobertura forestal en Yucatán. Con esto, mire, todos los proyectos que ha traído Grupo Modelo, los guerreros de la tierra, lo que hicieron en la Feria de Ixmaquil, en las instalaciones, el Centro de Espectáculos Montejo, las campañas importantísimas que están haciendo para contratar personal. Va a venir otra vez otra campaña de contratación de personal aquí en Yucatán, pues eso es lo que se agradece porque mueve la economía. Una empresa también, la cervecera más grande del mundo, que parte es brasileña, Rafa, AB InBev, junto con los belgas, y pues qué bueno que están aquí en Yucatán y están haciendo todo esto. Una empresa también con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable. Pero bueno, ahí tiene usted la información, puras empresas de caché aquí, Mario, ¿no? Claro. Como debe de ser. Nos acompañan aquí en el estudio el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el director CEO de Grupo Montalvo. Nos acompaña la contadora pública Mercy Gómez, directora de Finanzas y Administración de Duno Sousa, y Rafael Hernández Esparza, gerente comercial de Odonto Prep. Mercy, yo tengo una pregunta. 400 y cacho de tiendas. La logística para proveerles este servicio es importante para todos los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores más o menos tiene cada tienda? Pues anda, dependiendo del tamaño de la tienda, entre 6-8 empleados en promedio, ¿no? Uh-huh. Y la dispersión es lo que complica el hacer llegar este beneficio. Sin embargo, pues estamos muy bien coordinados ya con Odonto Prev. Correcto. Y con el apoyo de Mario. Y hemos logrado establecer, sobre todo en las ciudades principales, dónde van a estar los consultorios que van a dar este servicio, toda la logística cuando hayan emergencias, dependiendo de la hora. O sea, todo estamos cubriéndolo. Fíjate que esto es un impulso a los profesionistas, a la economía de cada población donde hay un Duno Sousa. Porque no nada más estás contribuyendo a que Odonto Prep tenga dentistas en una población, porque también le va a servir a toda la población. Es un efecto que se desencadena, es un efecto dominó. Multiplicador. Correcto, sí. Multiplicador. ¿No? Y no para allá, nosotros en las oficinas corporativas vamos a dedicar un espacio para la instalación de un consultorio dental. Órale. En coordinación igual con Odonto Prep. Ahorita nos va a explicar Mario cómo va a ser el funcionamiento. Correcto. Pero ya se destinó la inversión para dar este servicio. Qué importante inversión por todo lo que desencadena, Mario. Claro. Sí, en este caso Duno Sousa destina un espacio dentro de su oficina corporativa para que allá se ponga un consultorio dental. Cabe señalar que en este espacio corporativo donde está el CEDIS, que es el centro de distribución, correcto, las oficinas centrales y las demás empresas filiales. Creo que hay como 800 personas en torno a este central, ¿no? Entonces, este consultorio va a facilitar a todas estas personas o los de las tiendas cercanas, de Canacín y de la zona oriente, que puedan atenderse inmediatamente. Y pretendemos dinamizarlo, porque lo que queremos es que también los... O sea, la póliza es para el trabajador de Duno Sousa. Si me estás escuchando y eres trabajador de Duno Sousa, pregunta a tu área de recursos humanos, a tu jefe, claro, de tu claro. departamento, del beneficio que ya tienes. Anda con el dentista de la red de Odonto Prev. Y en particular, en este consultorio, pudieran ir también los familiares y tendrían un precio preferente. Claro, claro. Que, pues sí, que representaría, ya lo tienes ahí, por supuesto. Representaría para la familia ahorros sustanciales, pero ahorros hablamos de un 50%. Ándale. Un tratamiento que pudiera costar 800 pesos, yendo allá se le va a cobrar el costo, que pueden ser 400, 300 y fracción, controlado por Odonto Prev, ¿no? Entonces es un beneficio que se extrapola también a los familiares de los asegurados, de los... Pues échale de 3,000 por 4 mínimo, ¿no? Digo así, ¿no? Pero sí, Mercy. Adicionalmente vamos a trabajar en la cultura de prevención. Claro. Para la cuestión bucal, porque realmente no existe. No existe. Es correcto. Y vamos a llevar la contabilidad de los servicios que van a aprovechar cada uno de sus empleados. Correcto. Y si vemos que... vamos a establecer, por ejemplo, una feria de la salud bucal para promoverla. Wow, claro. Les vamos a entregar sus kits con todos los elementos que requieran conocer para el funcionamiento de la póliza, y vamos a estarlos motivando para que la utilicen. Y si logramos de que haya una utilización al nivel deseado, claro, pues incluso podemos ir mejorando las condiciones de la póliza. En beneficio de ellos. Por supuesto. Y además lo que le estás llevando a la sociedad, o sea, un aprendizaje, una educación, como dices, que no en ningún lado nos enseñan a cepillarnos los dientes, ni cuidarnos los dientitos. Hay estadísticas asombrosas. El 96% de las personas van al dentista hasta que tienen dolor. Sí. Sí. Totalmente, correcto. Digo, yo así soy. Aquí en el proceso de la negociación del seguro y sus coberturas y demás con Don Osusa, parte del compromiso que generamos Grupo Montalvo y OdontoPrev, que además, obviamente, si no se da nuestro compromiso, pues nos va a decir el año próximo, pues no, ya digo, claro, seguro. Claro. Es que logremos que los empleados usen el seguro a través de mecanismos de difusión, de comunicación. Por supuesto, por supuesto. Que estamos ahorita ingeniándonos para que esto se dé. Pues la verdad que gran tema, nos faltaría tiempo, yo les dejo la puerta abierta, ojalá podamos seguir platicando de todo lo que hace Don Osusa y OdontoPrev. Muchas gracias, Mercy. Gracias por estar aquí. Al contrario, encantada de poder comunicar algo de lo que estamos haciendo. Gracias, Rafael, gracias, te agradezco mucho. No, pues yo agradezco a todos ustedes, a los radioescuchas, que este programa ha sido muy valioso para que reflexionemos tanto todas las partes, ¿no? Empresarios, empleados, personas, y que pues, utilicen este programa. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.